Bueno, en San Salvador de Jujuy vinieron entre 60 y 70 compañeros, y la Quiaca estamos aproximadamente 30 compañeros que nos hemos sumado a esta marcha. Así que estamos llegando alrededor de las 100 personas que estamos, que iniciamos directamente la marcha. Lo cual es así que, llegando a la localidad de Pumahuasi, también ahí nos esperan otro contingente de compañeros que se van a sumar a esta marcha. Y así sucesivamente, en todas las localidades donde tenemos delegación en Sion, los compañeros se van a ir sumando para poder ser más grande y amplia esta caminata. Esta es la más larga que existe en la provincia, de hecho por la distancia que tenemos la capital de la provincia con la Quiaca. Así que esto es esta marcha tiene que ser multitudinaria.